Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deporte Popular. Vamos a estar hablando, como siempre, del fútbol europeo, a seguir jugadores argentinos por el exterior y también del automovilismo, de lo poco que hay, sobre todo de las carreras virtuales. Y algo que vamos a estar adelantando dentro de un par de minutos, que puede llegar a ser en agosto el comienzo del turismo carretera. Vamos a estar repasando también, bueno, como dijimos, el fútbol europeo, lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, que hay fecha ya para el inicio, el retorno de la Libertadores, y cómo sería la final de la Libertadores. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155. 86063. Esto es Costanera 727 San Lorenzo. Bueno, como bien dijimos, vamos a estar hablando del fútbol europeo, de cómo terminaron algunas ligas. Falta definir la liga española y la liga italiana. Vamos a estar hablando también con nuestros cronistas de Boca y River, con Fede de Boca y Leandro de River, con sus respectivos informes sobre jugadores que están afuera. Así que, si les parece, vamos a ir con ellos a ver qué nos dice Leandro sobre River. Las últimas informaciones que hay sobre el mundo River es que, para ustedes, ¿se va Santos Borré? Bueno, vienen a buscarlo desde la Lazio de Italia. Llegó una oferta a las oficinas de River Plate sobre Rafael Santos Borré con una cifra de 15 millones de dólares, pero por ahora son especulaciones, porque parece que, bueno, vienen a buscarlo por 15 millones de dólares, pero todo es un rumor que se va dando vueltas, no es que está confirmado ni nada. Recordemos que Rafa tiene contrato hasta mediados de 2021 con River, dueño del 50% de su pase. Y tiene una deuda de 3,5 millones de euros por otros 25% del pase de su ficha en el Atlético de Madrid, club que tiene todo a su favor a la hora de negociar. ¿Por qué pasa esto de lo del Atlético de Madrid? Sucede que, bueno, el equipo del Cholo Simeone, dueño de la otra mitad del pase, cuenta con la posibilidad de ejecutar la cláusula de recompra por el punta a cambio de 7 millones de euros, lo que lo dejaría bien perfilado para negociar los futuros compradores, porque tengamos en cuenta que no solamente vino Lazio a buscarlo, sino que hubieron dos clubes más de Italia, que uno fue el Cagliari y el otro el Bolonia, vinieron a la carga por él y, bueno, por ahora no se lo pudieron llevar. Y por ahora Rafael Santos Borré también tiene poder de decisión cuando el Betis, o sea, el Betis de España también lo vino a buscar, pero él se negó a dejar River y, bueno, todavía sigue con lo de, parece que se quiere quedar en River. Después tenemos al grande de Marcelo Barovero, el ex arquero de River Plate. ¿Por qué? Porque juega, estaba en Monterrey. Hubo también otra especulación por si se quedaba en Monterrey de México, pero todo parece indicar que está en el Burgos de España, en la segunda división de España. Está en la segunda división de España y, bueno, ya firmó y está ahora hasta que pase todo esto del coronavirus. Recordemos que en España se liberó parte de las playas de ahí de España, pero siguen con el barbijo obligatorio. Así que persiste un principio de acuerdo de palabra entre los dirigentes del Burgos de España y Marcelo Barovero. Y también hay que saber que en el contrato que le hicieron a Marcelo Barovero le redujeron el sueldo en comparación a lo que ganaba en Monterrey. Claro, le hicieron una reducción del sueldo, así que va a ser por menos dinero que ganaba en el Monterrey de México. También tenemos a Lionel Bangioni. Lionel Bangioni también se fue como Marcelo Barovero, pero es un futuro incierto. ¿Volverá a River? Bueno, por ahora eso no se sabe. Y tiene un futuro incierto. Después tenemos a Carlos Sánchez, titular en el Santos de Brasil, y está sumando minutos con el nuevo entrenador que tiene en este preciso momento, porque recuerden ustedes que estaba Jorge Sampaoli, el argentino. Entonces, con Jorge Sampaoli jugó pocos minutos y pocos partidos, y tiene muy poco rodaje, así que vamos a esperar a que pase todo esto de la pandemia y en Brasil vuelva el fútbol brasilero para saber qué pasa con Carlos Sánchez. Después tenemos a el Piti Martínez, aquel que hizo el tercer gol en Madrid, ¿se acuerdan? Así que, bueno, está en el Atlanta United de Estados Unidos, y ahora esta noche juega contra el Cincinnati de aquel país. Vamos a ver si lo ponen de titular o no. Todo parece indicar que va a jugar de titular. Y el grupo del Atlanta United se divide en 6 grupos. O sea, tiene el grupo A, B, C, D, E, F, F, hasta F. Bueno, el Atlanta United aparece en el grupo E. Participa con el Columbus Crew, que tiene 3 puntos. New York RB, RIP, 3 puntos. Atlanta United, como bien decíamos, 0. Y Cincinnati también 0. Lo seguiremos de cerca para ver cómo termina este grupo con la participación de Gonzalo el Piti Martínez. Y tengo 2 chiquitas más, Juan. Te voy a contar que el protocolo de la AFA que mandó al Ministerio de Salud, que la semana que viene se van a reunir Marcelo Tinelli, el Chiqui Tapia y Ginés González García para poner una fecha, se está especulando con la fecha del River. Puede llegar a entrenarse a partir del lunes 3 de agosto. Esa sería una de las fechas en las que River podría comenzar a entrenar, teniendo en cuenta que la Conmebol, Alejandro Domínguez, el presidente, dio para el 17 de septiembre. En realidad dio para el 15, pero bueno, hicieron fuerza y se estira 2 días más. Y otra más tengo, recuerdan que la semana pasada hablábamos de Juan Fernando Quintero. Bueno, Juan Fernando Quintero se queda en River, rechaza la oferta del fútbol de Qatar, se va a quedar en River a terminar el contrato que tiene con el millonario, recuerden, hasta el año 2022. Eso fue todo, Juan. Te mando un abrazo. Bueno, acá estuvimos escuchando el audio de Leandro con respecto a la información del River Plate. Nosotros vamos a poner un poco de música, nos organizamos y seguimos con el programa. Me gusta ese tajo, que Vamos a hablar de la liga inglesa, de la Premier League, donde recordemos que ya salió campeón el Liverpool y tenemos estos resultados. El sábado se jugó el partido entre Norwich City y West Ham United, que perdió 4-0 en Norwich City con el West Ham. Los goles fueron de Antonio, minuto 11, 45 en el primer tiempo, minuto 54 del segundo y 74 del segundo tiempo, casi terminando el partido. Tenemos el Watford, que le ganó 2-1 al Newcastle, con los dos goles de Deeney, los dos de penal, y el gol del Newcastle United de Gailey. Tenemos el campeón, el Liverpool, que empató 1-1 con Burnley. El gol del Liverpool lo hizo Robertson a los 34 minutos y el empate lo hizo Rodríguez a los 59. Tenemos la goleada de 3-0 del Sheffield United sobre el Chelsea. El gol de MC Golding a los 18 minutos y a los 17, mientras que a los 33 minutos convertía Mac Burney. Después, Brighton perdió 0-5 con el Manchester City, el equipo de Kun Agüero, donde hizo gol Silva. Vamos a los siguientes partidos de la liga inglesa del día domingo, donde el Wolverhampton le ganó 3-0 al Everton con goles de Ramírez, Tendoker y Jota. El Aston Villa le ganó 2-0 al Crystal Palace, 2-0 con goles de Trezeguet a los 45 y a los 59 minutos. Después el Tottenham le ganó 2-1 al Arsenal con gol de Heung-min y André Wijnaldum, y el gol del Arsenal lo hizo Lacazette. Después tenemos la goleada del Bournemouth, 4-1 frente al Leicester, donde están Stanislas de penal a los 66 minutos. Convirtió también Solanke a los 67 y 87 minutos. Y Evans a los 83. Mientras que el único gol del Leicester lo hizo Vardy. Después continuamos en la misma fecha, donde el Manchester United le ganó empató 2-2 con el Southampton. Esto vamos a ir ahora a las posiciones de la Premier League. Recordemos que ya tiene el campeón el Liverpool de Inglaterra. Recordemos, como bien dijimos, al campeón Liverpool con 93 puntos, seguido del Manchester City, el equipo del Kun Agüero con 75, el Chelsea con 63 puntos, lo sigue el Leicester City con 59, al igual que el Manchester United, el Wolverhampton Wanderers con 56, el Tottenham con 55, el Sheffield United con 54, el Arsenal con 53, el Burnley con 51. Vamos ahí a la parte de abajo, donde recordemos que acá son los últimos tres que descienden. Hasta este momento están descendiendo el AFC Bournemouth, el Aston Villa y el Norwich City. Recordemos que los cuatro primeros van a la Champions League del año que viene y los cinco primeros van a la Europa League. Si les parece, vamos a poner un poquito de música para que nos acompañen esta tarde y venimos con lo que tiene que ver con el fútbol español. Popular, vamos a estar hablando, como dijimos, del fútbol español, que todavía no se ha definido el campeón ni los descensos, así que vamos a ir con los resultados de la última fecha. El Elvia empató 0-0 con el Leganés. Mallorca le ganó 2-0 al Levante con goles de Hernández a los 40 y Cubo a los 84. El Atlético Bilbao perdió 1-2 con el Sevilla, donde está Ever Banega. El gol del Atlético Bilbao lo hizo Capa. Banega, el ex Boca, hizo el gol a los 69, mientras que Haddadi convirtió a los 74 minutos. Vamos a ir con los siguientes partidos de la última fecha. El Real Sociedad perdió 2-3 con el Granada. Los goles del Real Sociedad lo hizo Merino a los 47, mientras que Osarzabal a los 83 minutos. Para el Granada convirtió a Antonio Puertas, Soldado y Duarte. El Real Madrid, que es quien pelea el campeonato de la Liga Española, le ganó 2-0 al Alavés con goles de Benzema y Asensio. Vamos a los siguientes partidos. El Osasuna le ganó 2-1 al Celta de Vigo. El gol de Osasuna lo hizo Gallego a los 23, mientras que Amaiz convirtió a los 90 minutos de adicionado del partido. Mina convirtió el único gol para el Celta de Vigo. Después, Real Valladolid con Barcelona convirtió a Arturo Vidal, el chileno, a los 15 minutos. El Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, ganó 1-0 al Real Betis con gol de Acosta y estuvo expulsado Hermoso. Vamos a los siguientes partidos. Bueno, esta fue la fecha que se está completando. El Español perdió 0-2 con el Eibar. El gol lo hizo Expósito, los dos goles fueron de Expósito. El Levante perdió 1-0 con el Athletic Bilbao. El Leganés perdió 1-0 con el Valencia. El Sevilla le ganó 2-0 al Mallorca con gol de Lucas Ocampos, el argentino que está en Sevilla, acompañado de Banega. Continuamos con el empate a la vez 0-0 con Getafe. El Villarreal perdió 2-1 con el Real Sociedad, uno de los últimos de la tabla. El Granada perdió con el Real Madrid, obviamente, puntero de la Liga, 2-1 con goles de Mendy y otra vez convirtió Benzema. Vamos a ir a la tabla de posiciones de la Liga Española, donde, como bien dijimos, está puntero el Real Madrid con 83 puntos, le sigue el Barça de Lionel Messi con 79. Vamos a ver qué pasa con Messi y su novela, a ver si se va, si se queda. No sabemos qué va a hacer el argentino por lo pronto. Los hinchas de Unión se están ilusionados con una posible vuelta, porque recordemos, si Messi decide irse, el pase queda en sus manos y él puede hacer lo que quiera porque es libre de decidir a qué club quiere ir. Después le sigue el Atlético Madrid del Cholo Simeone con 66 puntos, al igual que el Sevilla. El Villarreal con 57, el Getafe con 54, al igual que el Real Sociedad. El Atlético Bilbao con 51, el Valencia con 50, al igual que el Granada. Vamos a ir a la parte de abajo, donde están los últimos tres que descienden. Que si terminaría hoy la liga, habría un partido de desempate entre el Leganés y el Mallorca. ¿Por qué? Porque los dos tienen 32 puntos y el Español tiene 24, o sea, el Español ya está descendido. El Leganés y el Mallorca están los dos últimos con 32 puntos y por ahora se estaría jugando un partido a desempate para ver cómo quedan las posiciones y, bueno, obviamente estarían yendo los dos al descenso. Bueno, ahora en un rato vamos a tener el informe de Fede con respecto a la Boca, lo que puede pasar con Mauro Zárate, con Tevez y los jugadores que están en el exterior con respecto a Boca. Nosotros vamos a poner un poquito de música, nos organizamos y seguimos con Deporte Popular. Partir, estás saltando tu destino a un tren. Para él serás una ventana que nunca se abrió, una esperanza de su soledad, una respuesta que nunca alcanzó. Solo somos la gran ciudad, los verá pasar buscando a alguien con quien hablar. Es solo un gesto de libertad, pero no es igual. Tu corazón se ha quedado allí, bajo la luna de aquel lugar. Es otra estrella que cayó en el mar. Y la ciudad es el mar, a donde naufragó el amor. Número 8 del año. Vamos a estar hablando de lo que es la segunda división, donde está el equipo de Marcelo Bielsa, el Leeds United, que ganó 1-0 al Swansea. Vamos a repasar algunos resultados. Stoke City le ganó 2-0 al Birmingham el domingo. El Bristol City le ganó 3-1 al Middlesbrough. Blackburn empató 1-1 con Albion. Vamos a ir a las posiciones de la segunda división de España, de la segunda división, perdón, de Inglaterra. El equipo de Marcelo Bielsa está puntero con 84 puntos. Le siguen Albion con 82, Albion con 82, el Brentford con 81 puntos, el Fulham está tercero, equipo que supo estar en la Premier League, con 77. El Nottingham con 70, el Cardiff con 67 puntos, Millwall con 65, el Swansea, el último equipo que enfrentó el Leeds, con 64, le sigue Preston con 62, al igual que el Preston, después el Derby County con 61, Blackburn Rovers con 60, Wigan con 57, Reading con 56, al igual que el Sheffield con 56, el QPR con 54, Stoke City con 50, al igual que el Birmingham City, el Huddersfield con 48, Charlton con 47, Hull City con 45, al igual que el Luton, Burnley con 43, cerrando la tabla. Recordemos que también los últimos tres estarían descendiendo. Vemos cómo están, cómo queda Hull City y el Luton. En ese caso habría un partido de desempate para ver quién se va. Vamos al informe de Fede Gómez con respecto a ver qué pasa con Boca. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Radio Mosh. Saludos para Juan. Y vamos a contar un par de noticias acerca de Mundo Boca. Primero voy a empezar con los refuerzos, que ya desde la dirigencia están pensando para reemplazar a Junior Alonso con el jugador William Tecillo, jugador colombiano de 30 años. Actualmente está jugando en el León de México, es un zaguero zurdo que puede jugar tanto de central por el sector izquierdo como de lateral, como de tres, y tiene presente de selección, es decir, jugó la última Copa América. Quien pensó en el jugador de 30 años fue su compatriota Jorge Bermúdez. La cláusula de rescisión ronda los 6 millones y piensan en hacer un trueque con Marcone y tienen que pensar el equipo mexicano en si decide estar con Marcone o seguir con los 6 millones que vale la cláusula de rescisión. Por otro lado, las renovaciones. Carlos Tevez ya tiene encaminada su estadía en el equipo de Russo, mientras que los dirigentes definen con Olympiacos el nuevo préstamo de Soldano. Al contrario de Zárate, el Consejo de Fútbol rechazó el pedido del jugador de obtener una cláusula para irse en caso de no jugar Libertadores. Tienen hasta el viernes para contestar el ofrecimiento de Boca. Tercero, las bajas. El volante Bebelo Reynoso está muy cerca de marcharse al Minnesota United de Estados Unidos. Sería de poco más de 5 millones de dólares por la totalidad del pase, que un 20% pertenece a Talleres de Córdoba. Y por último, en cuanto a las consolas, la Bombonera ha sido escaneada por el videojuego de consolas FIFA con el fin de captar cada detalle del mítico estadio, como los vestuarios con los túneles, el campo de juego y la arquitectura de las tribunas y sus alrededores. Lo que llevó la decisión de Mario Pergolini, el vicepresidente primero, de romper el contrato de exclusividad que había con Konami, creador de Pro Evolution Soccer, es decir, el PES, para tener mayor visibilidad con los que eligen la competencia. Aunque no anunciaron el momento para usarlo, podría aparecer en una actualización del último juego o bien en el lanzamiento del FIFA 21 el 9 de octubre de este mismo año. Bien, bueno, este fue el audio de Fede con respecto a Boca y algunas actualizaciones para el futuro de los partidos, lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, de similar algo como están haciendo España y como hizo Alemania, como poner los sonidos de fondo de las hinchas con paneles en las canchas y demás. Bueno, como bien dijimos, nosotros ahora en un instante vamos a estar hablando de la Liga Italiana, que bueno, va a estar definiendo al campeón dentro de muy poquitas fechas. Nosotros ponemos un poquito de música, nos organizamos y seguimos con Deporte Popular. Bueno, continuamos con Deportes Popular aquí en Mosh Radio, programa número 8 de lo que va del año. Vamos a estar hablando, como anticipamos, de la Serie A de Italia, el calcio italiano, que todavía le falta consagrar a su campeón. Así que vamos a estar con los resultados de la última fecha del calcio italiano, donde la Lazio perdió 1-2 con el Sassuolo. El gol de la Lazio fue de Alberto en 33 minutos. El primer gol de Sassuolo fue de Raspadori a los 52, mientras que el segundo gol fue de Caputo a los 90 minutos. El Brescia perdió 0-3 con la Roma, donde Facio, el argentino, convirtió a los 48 minutos del primer tiempo. Kalinic convirtió también el segundo gol de Roma a los 62 minutos del segundo tiempo y Zaniolo a los 74 minutos del partido. La Juve, que es uno de los equipos que pelea el calcio italiano, donde está el argentino Dybala, empató 2-2 con el Atalanta. Los dos goles de la Juventus los hizo Cristiano Ronaldo de penal en los 55 y de la misma desde los 12 pasos también a los 90. Mientras que Atalanta, los dos goles los convirtió Zapata y Malinovsky a los 80 minutos del partido. Vamos a continuar con lo que dejó la fecha el día domingo en la Serie A de Italia, donde el Genoa le ganó 2-0 a Spal con goles de Pandev y Schone. El Cagliari empató 0-0 con el Lecce. La Fiorentina empató 1-1 con el Genas Verona. El gol de la Fiorentina fue de Cutrone a los 90 minutos. Y el gol de Genas Verona fue de Faraoni a los 18 minutos del primer tiempo. El Parma, mientras tanto, empató 2-2 con el Bologna. Los dos goles del Parma los convirtió Kurtic y Inglese a los 90 minutos con 5 minutos adicionados. Mientras que los goles de Bologna convirtió el brasilero Danilo a los 3 minutos y Soriano a los 16. Después, el Udinese perdió 1-3 con la Sampdoria. El gol del Udinese fue de Lasagna a los 37, mientras que la Sampdoria en el gol, primer gol lo convirtió Quagliarella a los 45 minutos del primer tiempo, Bonazzoli a los 84 y Gabbiadini a los 90 minutos. En Napoli, en un partidazo, creo yo, de la fecha, empató 2-2 con el Milan. Di Lorenzo convirtió a los 34 minutos del primer tiempo y Mertens a los 60 minutos. Mientras que el Milan convirtió a Hernández a los 20, Kessié a los 73 de penal y fue expulsado Saelemaekers a los 87 minutos del segundo tiempo. Vamos a los siguientes resultados de la Serie A italiana, donde el Inter, el último partido de esa fecha, le ganó 3-1 al Torino con gol de Young, Godín y Lautaro Martínez, el ex jugador de la academia, a los 61 minutos. Mientras que Belotti a los 17 marcó el único tanto para el Torino de Italia. Vamos a repasar la tabla de posiciones de la serie italiana. Recordemos que falta definir el campeón. Está muy peñado en la serie italiana. La Juventus está puntera. La Juventus de Dybala, Cristiano Ronaldo y demás. Y Betancourt, recordemos, ex jugador de Boca. Está puntera con 77. Atalanta le sigue con 70 puntos. La Lazio tercera con 69, el Inter cuarto con 68, la Roma con 57, el Napoli con 53 puntos, al igual que el Milan. El Napoli, recordemos que viene de millones de campeón de la Copa de Italia, que es algo así como la Copa Argentina. El Sassuolo con 47, el Hellas Verona con 44, el Bologna con 43, el Cagliari con 41, el Parma con 40, la Fiorentina con 39 y la Sampdoria con 38. Vamos, si les parece, a la parte de abajo, que por ahora, como siempre pasa en Europa, descienden los últimos tres. Por ahora estaría descendiendo el Lecce con 29 puntos, el Brescia con 21 y ya el descendido Spal con 19 puntos. Esto fue la liga italiana, así que nosotros ponemos un poco de música y vamos a ir dándole un final al programa de hoy. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ven a mí, desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Vamos a estar, bueno, ya casi sobre el cierre del programa. Vamos a hablar de lo que va a ser la Libertadores. La Copa Libertadores se está hablando que podría empezar en septiembre o agosto. Así que hay muchos clubes que están reclamando, sobre todo los clubes argentinos que están en desventaja, porque recordemos que hay algunos clubes en juego, como la Liga Paraguaya, donde Paraguay tuvo pocos casos de coronavirus. Entonces están, digamos, en un territorio apto para jugar. Por eso la liberación de comenzar a jugar al fútbol en Brasil también habían comenzado el campeonato de brasilero, así que digamos están con un rodaje importante el fútbol carioca. Vamos a estar hablando de la Libertadores, donde nos va a marcar los calendarios de, bueno, cómo se va a desandar esta Copa de Libertadores, que supuestamente se jugaría la final el año que viene. El año que viene se estaría jugando la final, una única final, como va a ser la UEFA Champions League. Así que vamos a estar viendo cómo va a ser la nueva Copa Libertadores. Mientras tanto, vamos hablando de la Copa, cómo están los cruces. Se jugaría el 16 de septiembre los primeros partidos, que van a ser, el horario falta definir, pero los primeros partidos van a ser Barcelona-Ecuador con Atlético Junior de Colombia, Bolívar de Bolivia con el Palmeiras allá en Bolivia, el Colo-Colo jugaría con Peñarol de Uruguay, el país que tiene erradicado por completo la pandemia, Defensa y Justicia jugaría con Delfín, Deportivo Binacional jugaría con Liga de Quito, Estudiantes de Mérida con Alianza Lima, Guaraní con Tigre de acá de Argentina, que recordemos que Tigre está en la segunda división, pero por ese título que consiguieron con Gorosito están jugando la Copa Libertadores. Independiente Medellín con Caracas, Internacional de Porto Alegre jugaría en Brasil con América de Cali. Ahí lo veo complicado que jueguen, pero bueno, vamos a ver qué deciden las autoridades. Libertad de Paraguay con Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda con Nacional de Montevideo, el Santos de Brasil en Brasil con Olimpia, San Pablo con River allá en San Pablo, la Universidad Católica con Gremio, el Wasterman con Atlético PR de Brasil. Estos son los partidos del 16 de septiembre. Vamos a los partidos del jueves. Bueno, todavía no estarían confirmados. Por ahora sería esa fecha los partidos de la Copa Libertadores. Se estarían retomando el 23. El 23 Alianza Lima recibe a Racing. La América de Cali recibe a la Universidad Católica. Atlético PR en Brasil con el Colo-Colo, Atlético Junior de Colombia con Independiente del Valle, Barcelona de Ecuador con Flamengo, el Caracas Fútbol Club de Ecuador con Libertad de Paraguay, Defensa y Justicia con Olimpia, Delfín con Santos, Deportivo Binacional con River, Estudiantes de Mérida con Nacional de Uruguay, Guaraní con Palmeiras, Independiente de Medellín con Boca Juniors, Internacional, lindo partido va a ser este, con Gremio en Brasil, Tigre con Bolívar, Westerman con Peñarol de Uruguay. Por ahora, estas son las fechas que se manejan en la Libertadores. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando toda la Copa Libertadores de América. El 30 estaría jugando Alianza Lima con Estudiantes de Mérida, América de Cali con Internacional, Atlético PR con Westerman, Atlético Junior con Barcelona de Ecuador, Boca con Libertad de Paraguay en la Bombonera, Caracas con Independiente de Medellín, Delfín con Defensa y Justicia, Flamengo con Independiente del Valle, Gremio con la Universidad Católica, Liga de Quito con Deportivo Nacional, Binacional, Nacional de Uruguay con Racing, la de acá de Argentina, Olimpia con Santos, Palmeiras con Bolívar, Peñarol con Colo-Colo, River en el Monumental en su partido de vuelta con São Paulo y Tigre en Victoria con Guaraní. Nosotros vamos a poner un poquito de música, cerramos el bloque fútbol. Vamos a estar hablando del automovilismo, todo lo que tiene que ver las carreras virtuales. Y también habría una noticia que estaría volviendo el automovilismo en agosto, fines de agosto. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso también. Mientras tanto, ponemos un poco de música. Y bueno, y enseguida volvemos con Deporte Popular. Mr. Jones toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Popular, vamos a estar hablando en este cierre del programa un poco de automovilismo. Vamos a hablar del torneo del turismo carretera virtual que se corrió la primera fecha en la Copa de Oro en el autódromo Juan y Oscar Gálvez. Bueno, como anticipamos la semana pasada, iba a ser una carrera con un cambio de neumáticos y carga de combustible. Se corrieron con las dos series como se venían corriendo respectivamente. Fueron dos series muy entretenidas. Donde, bueno, se dieron muy duro. Corrió el invitado brasilero Di Mauro con Chevrolet. Recordemos que fue atraído por la empresa petrolera que es sponsor de la CTC y estuvo corriendo en la primera fecha de la Copa de Oro. La primera fecha de la Copa de Oro la ganó Leonel Pernilla, el tanito de Tandil, que venía ya hace varias fechas luchando en el TC virtual por conseguir la victoria. El campeón Agustín Canapino, campeón del Super TC 2000 virtual, tuvo que abandonar en las primeras vueltas de la final por rotura de su Chevrolet de la caja de cambios. Así que lamentablemente el titán de Recifes no tuvo suerte este fin de semana. Como bien dijimos, la carrera se fue desarrollando muy bien en los primeros metros, donde estuvo punteando el brasileño Di Mauro con el Chevrolet, todo pintado de rojo con el sponsor de la petrolera que auspicia a la CTC. Y bueno, una pelea ahí entre Mauricio Anambiri, ganador de Rafaela, del TC virtual. Estuvo peleando también, bueno, Leandro Pernilla, Castellano unos metros más atrás, bueno, como siempre, Facundo Bartuso con el Renault con el Torino del equipo de Renault Torino Sport Team. Así que vamos a ver qué ha ocurrido con el TC virtual. Recordemos que fue en la primera fecha de la Copa de Oro que se va a estar desarrollando en estas últimas fechas. Vamos a ir, si les parece, a cómo quedó un poco el campeonato. Nicolás Trocet ganó, que culminó en la novena posición y es líder de la Copa de Oro con 51 puntos. Detrás se ubica Lionel Pernilla con 47, tan solo un punto por delante de Lambis, Arduzzo y Marcelo Adelino, que completan las 5 primeras colocaciones de la Copa de Oro de Río Uruguay seguros. Vamos a estar repasando también dónde se va a estar culminando las últimas fechas en la Copa de Oro del Turismo Carretera Virtual, que el otro día estuvimos dando el informe con el amigo Ezequiel Rimini. Bueno, sería San Nicolás la próxima fecha, no este fin de semana, que hay PC virtual. Vamos a estar hablando de la próxima fecha y de cómo está el campeonato. Y a ver cómo está el campeonato de la TC Picamp virtual con respecto a la carrera de este domingo. Mientras tanto, vamos a poner un poquito de música y enseguida volvemos con la última parte del programa. Bueno, vamos a ver cómo está el campeonato. Antes de que comenzara la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros, estaba puntero, el campeonato de ATP virtual. Puntero Gastón Rossi con 223 puntos y medio, segundo Matías Rodríguez con 201 puntos, tercero Facundo Arduzzo con 191, cuarto Nicolás Trocel con 186 puntos y medio, quinto Andrés Jaco con 172 puntos, sexto Lionel Pernilla con 168, séptimo Cristian Edesma, último ganador con 161 puntos, octavo Jonathan Castellano con 156, noveno Cristian Dossi con 146 puntos y medio y décimo Mauricio Lambiri con 142 puntos para el uruguayo. Vamos a la noticia que dijimos que íbamos a dar, que supuestamente volvería el turismo carretera o de versión real a las pistas. Hay una versión de la gente de TC, la revista, donde el objetivo es volver el 16 de agosto para competir. Esto sería por lo pronto en Rosario, si todo va bien con el tema de la pandemia y demás. Estarían hablando con Ginés González García y el presidente seguramente para ver cómo sería la vuelta del turismo carretera a la competencia. Por lo pronto sería la vuelta el domingo 16 de agosto. Se corría, como dijimos, en Rosario, obviamente con todos los protocolos. Y también está en el mismo punto el presidente Hugo Pauletti, presidente del TN, para ver cómo se maneja la posibilidad del automovilismo que vuelva en agosto. Pero por lo pronto el turismo carretera arrancaría el 16 de agosto en Rosario. Después hay algunos planes en posible cambio en Rosario. Estaría Entre Ríos, Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay, que son circuitos que están aptos para probar. Sería también Posadas y San Nicolás, acá en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa es una de las noticias del turismo carretera del TC real. Ya es una costumbre del TC virtual que uno mira todos los domingos. Y bueno, por ahora sería supuestamente la fecha tentativa para volver con la competencia y con lo que queda del año para definir el campeonato del turismo carretera. Nosotros vamos a hablar ahora de la otra categoría que está corriendo de manera virtual, que es el Super TC 2000, que ganó Agustín Canapino. Ahí sí, el Titán de Recife tuvo más suerte el domingo por la noche en Rosario, donde esta vuelta peleó con Diego Azar en el campeonato de las Estrellas 3. Una lucha espectacular con Diego, que recordemos, Azar corre con Chevrolet del equipo oficial, pero no es oficial. Pidió permiso para correr con Chevrolet porque, como comentamos, es hincha de la marca, y en el Top Race también lo hace con Chevrolet Cruz. Esta fecha se presentó también una nueva incorporación, que fue el brasilero Cacá Bueno, un personaje extraordinario que tiene el Super TC 2000, que corrió en la categoría cuando era el TC 2000 con los Peugeot amarillos y con otras marcas dentro del Super TC 2000. Fue invitado a la carrera en el Gálvez como invitado de los 200 kilómetros del Super TC 2000 de Ursera con Citroën. Así que, pero en esta oportunidad en el Super TC 2000 virtual no les fue tan bien. Vamos a ver cómo han quedado la tabla de posiciones del campeonato del Super TC 2000 virtual pasada la fecha de Rosario. Puntero Diego Azar con 36 puntos, luego de haber ganado en la que fue la clasificación, que te da un punto importante. Canapino segundo con 35, El Colo Rosso con Onda con 33 puntos, Facundo Arduzzo con el mismo puntaje, con el Renault Castrontín, Moggia tercero con 30 puntos, al igual que Pernilla. Después le sigue Franco Gironami con 24, al igual que Jammer. Vivian con 33 puntos, al igual que Cadito Rizzati y Muñoz Marchesi. Y también Persia con 23 puntos. Ese bloque de 4 están muy juntitos. Márquez con 12 puntos, al igual que Jean Antoni, el oriundo de Capitán Bermúdez. Cacahuena, brasileño, con 17 puntos. Ciafrochi también con 17. Guerra, Luquita, con 9 puntos, al igual que Fontana, con el Chevrolet Cruz del equipo Juncos. Zapat también con 8 puntos. Bastidas con Toyota, que pintaba que iba a ser un buen fin de semana, con 7. Fernández con 6. Y Moscardini con 4. Garri con 2 puntos. Esto fue luego de la competencia del Super TC 2000 virtual en Rosario. Así que en la próxima fecha del Super TC 2000 estaremos ampliando. Vamos a ver cuándo está la fecha virtual del Super TC 2000, que va a ser, obviamente, nosotros vamos a estar siguiendo todo lo que tiene que ver con el campeonato. La tercera fecha va a ser en San Juan, con la Viborita, así que a prepararse para todos los pilotos virtuales. Bueno, nosotros vamos a estar cerrando el programa del día de la fecha. Como siempre, bueno, les pido que se cuiden. Los que ya están en fase 5, sigan cuidándose. Traten de tomar todas las precauciones con respecto a la pandemia. Y por lo pronto, desde acá, desde el Deporte Popular, nada, les queremos hacer pasar una buena tarde, alejado de todos los problemas, sobre todo de este problema de salud que está ocurriendo. Por parte de todos los que hacemos Deporte Popular, les queremos dejar un buen mensaje y hacer pasar la mejor tarde posible. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde por moshradio.com. Saludo a la gente de Ciasi, a mis familiares en Santa Fe, que se cuiden, ellos que ya están en otra fase. Y bueno, a la gente de Ciasi también un saludo enorme, y a la gente de la radio de Punta del Indio. Como dije, nos encontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde con otro programa del Deporte Popular por moshradio.com. Un abrazo fuerte, hasta siempre.